dios Sol. Entonces, ¿por qué tengo que hacer una cena en el día en que nació el dios Sol y no? ¿Y por qué no mejor hago una protesta diciendo yo no pertenezco a este sistema? Pero eso así pensamos nosotros, no quiero decir que ustedes tengan que hacer lo mismo. Ustedes, En el para libre llegar, albedrío. nosotros para llegar a este conocimiento pasó harto tiempo. Pasaron muchas navidades junto a Irene. No, no, con la Irene ya aquí no hacíamos navidades. ¿Cierto, nene? Sí, yo venía de las navidades del mundo, las gentiles, que no significan nada para la iglesia del Señor. Y me costó dejar de hacer un regalo, un árbol de Pascua, ir hasta la cena, po. Y igual le daba regalo a Abel, porque me sentía rara no hacer nada. Sí, po. Porque era muy fuerte una raíz que uno tiene de chica, pero después el Señor se encarga de liberarme de esas cosas, creencias que no son para mí. No puedo someterme a algo que no es de Él, po. Yo soy de Él, ¿no? Y por eso le encuentro sentido cuando él me enseñó esa vez eso. ¿Para qué hago eso? ¿Para qué regalo? ¿Para qué compro? Si él no está ahí. Pero mira, ese vacío que se produce hay que llenarlo con otras cosas. Pero eso es un trabajo personal de uno. Uno tiene que empezar a buscar la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es que Jesucristo vino a libertarnos de la esclavitud. Y la Navidad del mundo es esclavitud humana. Fíjate, ellos dicen hay que celebrar y la gente sale a comprar, sale a hacer cena, la gente se desea cosas, los evangélicos dicen que el Señor te bendiga y no, este es un momento para hablar del Señor, pero ¿de qué Señor estamos hablando si Jesús nunca nació un 25 de diciembre? Entonces, ¿de qué estamos hablando si la Biblia no nos dice que tenemos que celebrar su nacimiento? Entonces, todo eso hay que masticarlo, comerlo, digerirlo y empezar a aplicarlo. Entonces, es como ir contra el Halloween, es como ir contra Los conejos de todo Pascua. ese tipo de otras cosas. Y a veces uno dice, ay, uno que es malo, ¿cómo le vamos a quitar a los niños si los niños creen? No, si los niños son inteligentes hoy día, po. Lo que pasa es que hay que hablarles con la verdad. Y nosotros mismos tenemos que ser veraces. Pero eso se va aprendiendo con el tiempo. Primero yo, para poderles enseñar eso, yo lo tengo que vivir. Y yo lo estoy tratando de vivir, po. Aunque igual, como regalo de Navidad, a la Irene le compré una sandía, entonces. Ahí está comiendo sandía la nene, estaba comiendo sandía hoy día. Estoy contenta. Tengo una sandía para mí sola. Tiene cara de casta la nene. Que Es que estamos. estuvimos limpiando la casa, estaba la embarrada. Estaba todo Al cochinito y. vecino se le cayó una cuestión aquí. Dejó todo con llegar a la hormiga. Estaba la embarrada. Quedamos en el capítulo 18, ¿cierto? Leímos el 17, el 18. Haga poquito. Claro, fue la circuncisión. Llegamos hasta ahí, hasta la circuncisión. Hasta la circuncisión del Ya, corazón. ustedes tenían una tarea. Esa es la pregunta y dando tetita, pues ahí. La maestra Tania está dando la tetita. Ya. Al Cuatro. pecho. La niñita No, bien. no, toma tú. Papá va bien. Dice, ¿qué es la iniquidad y cómo lo presenta la Biblia? La iniquidad tiene que ver con el pecado. Ya. Dice, iniquidad en la Biblia es la maldad impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado y como tal es una ofensa contra Dios, fundada en los desconocimientos y rechazo de las leyes del Señor. Claro. Definición. El significado bíblico de la iniquidad se refiere a aquello que es injusto, se considera algo que está fuera de la de lo real, no, de la algo que está fuera de la moral de Dios. Aquel que está incluso fuera de la moral de los hombres buenos. En escritos bíblicos se hace referencia a este término como aquello que está en el corazón de algunos hombres. De algunos hombres. En relatos bíblicos se habla de la iniquidad como aquello que está en el pecado. Con énfasis, este término hace referencia a que la iniquidad es algo que está en los seres humanos. Por un lado, lo define como algo malo, pero al mismo tiempo lo cifra dentro de... Lo sitúa dentro de ellos. ¿Qué dice? Como dejando entender que es algo que es inherente al ser humano y que en cualquier momento podría aparecer. Podría, que podría aflorar. Claro, la iniquidad está ahí arraigada en el hombre. La iniquidad... Entonces es como una herencia, está en los genes. La iniquidad es lo que hemos heredado de la desobediencia de Abel y Caín. El pecado entró en el hombre. Y la iniquidad a veces nos sigue a nosotros y a los hijos en la herencia. Entonces después vamos a ir viendo otras cosas más, porque la Biblia habla del hombre de pecado o el hombre, el inicuo. El inicuo es aquel que se levanta contra todo lo que es Dios. El inicuo sale en Apocalipsis. Entonces, la iniquidad es todo lo que es en oposición a Dios. Que opera. ¿En quién opera la iniquidad? En los pecadores que no se han arrepentido. Y también en los santos que han permitido deslices en su corazón y están en pecado, que están en iniquidad. Opera allí. La iniquidad es como un brote de amargura, es como un brote, es como una raíz de una maleza en el campo. Eso es la iniquidad. Como cuando tú limpiaste tu campo para plantar, qué sé yo, es como cuando tú limpiaste tu campo para plantar algo bueno y te salió una maleza. Bueno, en el corazón, Jesús dijo que del corazón brotan las cosas buenas y las cosas malas. Y la boca habla de lo que hay en el corazón. Entonces alguien que habla echando garabato está expresando lo que hay en su corazón. Alguien que hace lo malo está expresando lo que hay dentro de él. Entonces, nosotros sacamos del buen tesoro o del mal tesoro que hay dentro de nosotros. Entonces, la iniquidad tiene que ver con eso, pero lo vamos a ir viendo más en detalle también más adelante. Porque ocurren actos de iniquidad. Ahora vamos a ver unos actos de iniquidad. No sé si alcanzamos a ver lo que es Sodoma y Gomorra ahora, pero ahí se da un acto de iniquidad. Actos de corrupción. Hay gente que se corrompe. Nosotros somos llamados a ser incorruptibles. Nosotros somos llamados a ser un sacerdocio santo. Eso somos llamados a ser. Y para ser santo, debemos ser como el Señor. Sé santo porque yo soy santo. Porque Él es santo. Él demanda santidad. A santidad, bueno, no les voy a decir. La tarea para la próxima semana es ver qué es lo que es santidad. Para con más detalle. Porque santidad es lo contrario a lo que podríamos decir como iniquidad, en cierto modo. Ya, bueno, ¿y hay alguna otra tarea? No, por eso era. Sí. La tarea, tenemos más, más definición de lo que es iniquidad. Sí. No era eso, porque la. La circuncisión la hicimos la semana pasada, así quedó, hicimos la iniquidad y después tú dijiste que la sacáramos más detallado. Ya, sí. No, pero está bien. Está bien, pero les está quedando claro cómo actúa la iniquidad. Porque. Sí, acá tengo... más o menos hay algo como que se empieza como a entender más. Me tira algunos versículos igual. Léelo. Harto. Ya, pues, Maite. La voy a leer lo que faltó terminar. Ya. Donde quedó el Walter. Dice, su sentimiento se sitúa sobre todo en la esencia del ser humano. Es una palabra que da por hecho que los hombres tienen una parte de maldad y en cualquier momento puede aparecer porque está dentro de los hombres. Podemos encontrar la palabra iniquidad en algunos de estos pasajes. Éxodo 34 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Claro. De ahí me manda a Levítico 20, dice, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrirla la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Pues nos da Levítico 22, dice, pues le harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que las santifico. La iniquidad, la relación del creyente a versículos más relevantes. También dirá Salmo 38, 18, dice, confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Y abajo dice versículos, concepto, y me aparecía en internet, lo busqué. La confesión del pecado, la confesión, disculparse, convicción del pecado. Ya. Y ven, la iniquidad entonces está relacionada con el pecado. La iniquidad es como ese impulso, es como abrir esa puerta. Es ser consciente de que estoy haciendo lo malo, si la iniquidad no nace de la inocencia. La iniquidad es, de que es algo que no hemos confesado. La iniquidad sigue a la generación. Sigue a nuestros descendientes. La iniquidad también corrompe la tierra. Entonces la iniquidad tiene que ver con el pecado. ¿Y qué es lo que genera el pecado? Lo que genera el pecado es conocer la palabra. Cuando tú conoces la palabra, sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo. Cuando tú desconoces la palabra, es como que el pecado no sabe lo que es pecado. Pero una vez que empiezas a conocer la palabra de Dios, sabes lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. De eso se trata esto. Esto se trata de que Dios quiere... a través de nuestra propia vida y a través de nuestra propia obediencia, hacer juicio a los ángeles caídos. y al sistema. Porque entonces hay un pueblo que le ama y que le honra y que le cree. Y esa fe es la que vence al mundo. Esa fe. La fe de aquellos que le aman, de aquellos que le adoran, de aquellos que a lo mejor tienen iniquidades, pero piden perdón al Señor por las iniquidades y son restaurados. ¿Ya? Entonces, quedamos en el capítulo 18, ¿cierto? Sí. Ya, entonces vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta clase. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Que el Señor abra nuestro entendimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, invocamos, Señor, sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo que nos guía a Jesucristo. Pedimos en esta hora, Padre bendito, que su palabra nos pueda limpiar, nos pueda abrir el entendimiento y que estas palabras que son espíritu produzcan vida en nosotros. Amén. Para ser limpios, para ser transformados, para ser, Señor amado, personas que le amen a usted, no por decir que le amamos, sino porque vivimos su palabra. Porque solo cuando vivimos su palabra, entonces realmente podemos decir que le amamos y realmente somos discípulos del Señor. Porque Jesús es la palabra viva. Él vino a obedecer la palabra y nosotros venimos a obedecerle también a Él. Por eso bendecimos en esta hora este estudio y nuestros corazones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya. Amén. Entonces vamos a ir leyendo un versículo cada uno, si se puede. Si la Tania no puede, leer tú y de aquí lee la Irene y yo. ¿Ya? Yo creo. El versículo 18 del versículo 1 en adelante. En la semana pasada estuvimos viendo lo que era la circuncisión. Que Abraham se circuncidó y circuncidó a su hijo Ismael. Y aquí en el 18 entonces, versículo 1 dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí tres hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ahí lee tú, Walter, el otro. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Ya, fíjate ahí, hasta ahí nomás. Fíjate lo que hemos leído aquí. Aquí ocurre algo misterioso. Aquí dice que el Señor se le apareció en el encimar de Manré. ¿Qué dice ahí el versículo 1? Después le apareció Jehová en el encimar de Manré. Ya, Jehová el Señor. Cuando en el Antiguo Testamento leímos el Señor, se refiere al ángel del Señor o a Jehová, pero de una forma figurativa, no es que se le apareció Jesucristo. A veces aquí dice el Señor. Bueno, el Señor viene de una traducción que es de Jehová o de Adonai. ¿Ya? Pero se le apareció en el encimar de Manre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda del calor del día. Dice, cuando alzó los ojos miró, he aquí tres hombres. Habían tres hombres. estaban parados frente a él y al verlos corrió a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Qué dice ahí el versículo 2? Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Acá, y se postró en tierra. Y se postró, se arrodilló. Entonces, ¿qué dice el tuyo ahí, nene, el 2? Del 2. Dice, entonces levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. En señal de bienvenida o en reverencia. Y dice, y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pase de largo junto a tu siervo. Mira, aquí él se refiere, de los tres se refiere a uno. ¿Qué dice ahí el 3, nene? Dice, mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato, descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. ¿Se fijan algo ustedes aquí? Se refiere a uno, porque había uno que era principal de aquellos tres. Quizá aquel le habla a Abraham era más distintivo. Era más... llamaba más la atención, se notaba que era un señor, que era alguien importante, porque dice que se le aparecieron tres hombres o tres varones, no fueron ángeles, no, él no vio un hombre de fuego, no, él vio hombres, pero se refiere a uno como señor. Ahora, para que Abraham, que era un patriarca, que era un hombre rico, le dijera señor y se postrara, era porque le impresionó aquello que llegó a su tienda, era alguien importante. Pero oye, Abel, pero si te vas más atrás, o sea, Abraham ya había tenido este tipo de apariciones con el Señor. Sí, él ya había tenido, pero no sabemos si es la misma figura. Porque si bien es cierto, Abraham había tenido experiencia, me parece que no siempre era la misma experiencia. Entonces, lo que yo aquí recalco es que en este pedacito podemos sacar varias conjeturas. En este pedacito podemos empezar a entender lo que estaba pasando. Entonces, dice, le dice, y dijo el Señor, y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pase de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis delante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Ahora aquí ellos hablan al mismo tiempo, ellos dijeron. Él le habla al señor principal, pero cuando él dice, voy a hacer esto, entonces hablan los tres. Como que los tres asintieron. Los tres asintieron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que estaba ocurriendo ahí era algo muy extraño. Era algo muy, muy extraño. Algunos dicen que fue la Trinidad que lo visitó. Otros dicen, hay tantas conjeturas, pero lo que estaba pasando ahí era sobrenatural. Eso es lo principal. Entonces, ¿qué dice el 6, mi amor? Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma tres medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Y dice el 7, y corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Estos hombres comían. Léete el 8, nene, por favor. A mí me dice, y comieron. Bueno, por eso... Estos hombres comieron. Dice, cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Te fijas? Estos hombres comían, no eran ángeles, no eran. Transparente. Claro, estos hombres comían, estos hombres se lavaron los pies. Dios mandó a sus ángeles en forma de hombres. Claro. Era extraño lo que estaba pasando ahí, pero estos ángeles comían. Esto que estaban visitando a él, comían. Comieron leche, comieron pan. Hay una versión que dice 3 medidas de harina y creo que 3 medidas de harina, no sé cuánto pan es. ¿Qué dice esa versión? Dice acá 3 medidas, dice, Es que hay la versión de la toma iglesia. 3 medidas abundantes de la mejor harina que Mira, tengas. en mi Biblia roja sale diferente. Amásala. La medida parece que es un efa. ¿Dónde está aquí mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Cuál es? No es Por tan grande. roja. Debe estar en la mochila. Mira, en la Biblia mía, en la roja, dice. En la Biblia roja dice así acá. 18:7. Aquí me dice medida, capacidad, no Dice, peso. después Abraham se fue corriendo donde estaba el ganado y eligió un terreno, un becerro nuevo y tierno y se lo dio al sirviente. Ah, y el 6. Abraham fue rápidamente a la carga donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina. Mira. 20 kilos. Amásalos y haz unos panes. O sea, pidió que Chuta. amasara 20 kilos de harina. La Sara tenía que haber sido muy buena para amasar, Con las criadas. ella con las criadas, pero oye, prepárate 20 kilos de harina. 20 kilos de harina son como 35 kilos de pan. Como si nada, sí. Entonces, o como 30 kilos de pan, o ponele que sean 20 kilos de pan, pero era extraordinario lo que le estaba pidiendo a Abraham y todo eso tenían que hacerlo rapidito. Hacete el pancito. Hicieron el Prepara el cordero. becerro tierno, hacenlo, prepárenlo, saquen el Oye, yogur. el becerro también es un proceso. Sí, pues tienen que matarlo, destriparlo, todo un proceso. ¿Cuánto se demoró en lo que tú Sangrarlo, firmaste? coserlo. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron los ángeles con él ahí? Todo el día, pues. Es como que llegaron Sí, en la bueno. mañana y estuvieron hasta la tarde ahí, pues. Entonces, Abraham tuvo una visita en donde hay hartas conversaciones en ese momento. No creo que hayan estado puro comiendo sin hablar nada. Todos Ellos callados. tuvieron comunión. Eso, a esto quiero llegar con ustedes. Cuando nosotros nos sentamos a comer y nos visitamos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Una comunión. una comunión. Nos estamos conociendo. Estamos teniendo un tiempo de estar juntos y de conocernos. Eso estaba ocurriendo con Abraham y estos ángeles. ¿Te fijas? Eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces fue una visita en donde hubo en ellos es como una amistad, es como hacer familia. Dios visitó a Abraham a través de estos hombres para que comieran en ese lugar y empezaron a tener comunión. Y eso es andar con Dios, tener comunión. Miren, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y estamos comiendo, y eso nos da comunión con Dios. A eso quería llegar con ustedes. Ahora, ¿entienden la figura? Cuando leemos la Biblia, estamos comiendo palabras. Y si estamos comiendo palabras, estamos comiendo con Dios. ¿Se fijan que ahí hay una riqueza? Ahí hay una riqueza. Estamos comiendo con Dios cuando leemos su palabra, cuando oramos. estamos teniendo un tiempo con Él. Eso es lo que ocurrió con Abraham. Abraham fue visitado por Dios. Y nosotros tenemos una morada permanente de Dios en nosotros, a través del Espíritu en nuestro corazón. Pero si no leemos la palabra, si no la estudiamos, ¿qué ocurre? No hay comunión, po. No hay cercanía. Entonces, aquí Dios visita a Abraham en su tienda y luego dice el versículo 9, léelo, Walter, y después 1 y después la Irene. El 9 y después el 10 la Irene. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ay, leíste el 10, pero el 9 era antes. Léete el 9, nene. ¿Dónde está Sara tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Está dentro de la carpa. O sea, mientras ellos estaban comiendo, mientras ellos comían, porque dice que él se quedó de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Después de que prepararon todo, y él estaba parado allí. ¿Dónde está Sara tu mujer? Preguntan por ella, porque Sara todavía estaba haciendo cosas, algo estaba haciendo en la tienda. El que estaba allí parado al lado de ella solamente era Abraham. Y claro, fíjense ustedes, cuando hay un matrimonio, el matrimonio tiene que estar junto. ¡Tania! El matrimonio tiene que estar junto. Cuando Dios llama a un hombre, también llama a su esposa. Entonces, por eso los ángeles le preguntan, ¿dónde está Tania, tu mujer? Dicen. Dilo más fuerte que te escuche. ¿Dónde está Tania, tu mujer? Es que está allí en la tienda. Está en la tienda. Está allí en la tienda. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Sara? Tenía que salir de la tienda, po. Y aquel le dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Entonces, aquí ellos vienen a donde Abraham para darle una bendición y para hacerle declaraciones importantes de lo que Dios quería hacer. Porque ahora Abraham se convertía en amigo de Dios. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Y en los planes de Dios, cuando Dios tiene un amigo, también están los planes de Dios, la esposa. ¿Escuchaste? Ya. ¿Escuchaste, Tania? Sí. Los planes de Dios también están en la esposa. La esposa está en los planes de Dios. Entonces viene el Señor a comer ahí donde está Abraham, a su tienda. Abraham los atiende de lo mejor. Y hay una bendición para Abraham a través de su esposa, a través de Sara. Por eso el hombre de Dios no puede ser malo con la esposa. Por eso el hombre de Dios no puede tratar mal a su esposa, no puede tratarla groseramente. Porque Dios bendice al hombre de Dios, ¿a través de quién? A través de la esposa. Por eso que hay un versículo que dice, el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Busquen ese versículo como tarea para la próxima semana. Dice que el que haya esposa haya el bien. Es interesante esto. Abraham halló esposa en Sara. Ella era su esposa. Ella era su ayuda. ¿Qué es lo que es la mujer? ¿Qué es lo que es la ayuda idónea? Hay algunos que haya esposa haya bien y la benevolencia del Señor o de Jehová. Bueno, ese yo me lo sé de memoria, pero busquen la cita. Eso está en la Biblia, entre Apocalipsis y el Génesis. Entonces, fíjense bien de la figura. El Señor viene a visitar a Abraham y lo va a bendecir a través de su esposa. O sea, la bendición para el hombre de Dios viene a través de la esposa. ¿Cuál es la bendición? Un hijo. Un hijo. Un hijo para un hombre que es viejo. Para los dos que son. Claro, pero para un hombre que es viejo, una bendición para un hombre que no tenía descendiente, que era rico, pero no tenía descendiente. Y viene la bendición a través de su esposa. Entonces, lee el versículo 10, nene, tú, por favor, allí. Entonces, uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. El 11. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Acá dice, y Sara había dejado de menstruar. ¿Qué dice ahí Walter o Tania en el 11? Sara ya había dejado de menstruar. También está lo mismo. Ah, ya había dejado de menstruar. Le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya, y el 12. Léelo, Tania, el 12, por favor. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Ya. Y el 13, Walter. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Ya, ¿qué dice el 13, nene? El mismo 13. Dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? No, no cree que, aquí dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Fíjense bien, mire, fíjense bien en lo que pasa aquí. La quiero que... Mira, Tania, mira para acá, Tania. Mira para acá. Eso. Fíjense en lo que pasa aquí. Les voy a conversar algo. Ocurre un hecho sobrenatural. Son hombres extraños. Tienen autoridad. Se nota que son especiales. Abraham corre. Prepárale algo. Ella hace 20 kilos de harina. Está en la tienda. Él está parado. Ellos comen y preguntan por Sara. Traen una bendición, una palabra así, pa, vas a tener un hijo. Pero Sara se ríe con incredulidad. Es como, ¡ah! Oh, ¡Ay, cómo puede ser! Es como, ¿por qué yo? ¡Ay, por qué yo? No, si yo no sirvo, ¡ay, no sé! Así estaba Sara, es como, ¡ay, quién soy yo para que el Señor me llame! Así a veces actúan las esposas. Como que no, si el hombre de Dios es mi esposo, y yo no, nada que ver. Pero la bendición viene por la esposa. Y ella tiene que creer. Pero muchas veces no creen, pues se ríen. Es como decir, no, si yo no sirvo. No, no, no. Para Dios era importante Abraham, pero también era importante Sara. Entonces, lo que le llama la atención al ángel es que ella se riera. Po. Fue algo que no se esperaba. El ángel se dio cuenta que ella rió, se rió. Entonces, él recalca eso. Mire, sigan leyendo. Estaba el 13. Ahora el 14. El 14. El versículo 14. Léanlo. La Tania lo lea. O el Walter, ya léelo, Walter. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y el 15, el 15, Tania. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle. Yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, si te reíste. ¿Cachai? Si te reíste. Oye, Más encima estáis mintiendo en mi presencia. Mira, Sara. Sara e incrédula. Sara incrédula. Pero antes de ser incrédula, Sara andaba con la oreja parada porque estaba en la tienda, pero estaba escuchando todo. No estaba parada al lado de Abraham. Fíjense. Según lo que dice el 12, se ríe por dentro. No sí, es que se haya río carcajada. No, no es una risa carcajada, pero una pequeña risa así, mira. Porque eso ya dice mucho, porque es una risa como de incredulidad. Entonces, mira, fíjense bien en Sara, ¿cómo son las esposas? Algunas esposas, ustedes, yo sé que ustedes no, pero Sara era, tenía la orejita bien aguda, estaba de lejos, pero escuchaba todo. Lo segundo era incrédula, y tercero era mentirosilla, porque no se dio cuenta que estaba delante del Señor. ¿Cachai? Claro. No se dio cuenta. O sea, ¿qué es lo que tendría que haber hecho Sara? Oye, voy a taparme los oídos porque el hombre que, los hombres que están con mi esposo ahí son bastante extraños. Algo sobrenatural. Mi esposo, que no es cualquier hombre, corrió a postrarse allí, les dio comida. Ah, mejor ni voy a escuchar. No, pero ella tenía las orejitas bien paradas ahí. O sea, no lo acompañó, pero sí quería escuchar. Claro, quería escuchar. Y estaba ahí prácticamente presente. Ella era una mujer que tenía sus inquietudes bien puestas. Era media cupuchenta, a eso me refiero. A veces la esposa de los hombres de Dios son medias cupuchentas. Y más encima son mentirosas. Y más encima son incrédulas. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer en las esposas por las cuales viene la bendición? Dios tiene que transformarla. Entonces, Dios hace toda esa transformación. Dios quiere hacer toda esa transformación porque para bendecir la obra de Dios, Dios trabaja no solamente en el hombre, también en la mujer. ¿Está entendiendo esto? Usted no es así. La Irene es un poquito cuchenta nomás, pero no tanto. O sea, depende, cuando se junta con la Tania le da el don de lengua. Ahí tienen el don de lengua, claro, pero fíjense bien, al Señor nada se le escapa, entonces el Señor la confronta, pues le dice, no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, sí, te reíste, pero Dios lo deja hasta ahí nomás, porque Dios conoce nuestras falencias, Dios va a trabajar con nosotros. Inherente, él ya dio una promesa, dentro del próximo año, a esta misma fecha, tendrás un hijo. En cierto punto, el Señor tuvo harta compasión, porque si uno lee el Antiguo Testamento, el Señor era ¡pah! Sí, lo que pasa es que Dios ve, mira, Dios sabe que somos imprudentes, Dios sabe que tenemos cierta manera de ser, pero, bueno, él vio en Abraham y en Sara algo que solamente él vio y nadie más. Entonces, él ve en nosotros, quiénes somos nosotros para tener este conocimiento. Sin embargo, Dios nos considera. Entonces, eso tenemos que valorarlo. Y el otro dice, el versículo 16, aquí ya pasa a otro término el Señor. Dentro de esta misma comida, dentro de esta misma visita, o dentro de esto mismo que está pasando, ocurre algo. Léete el 16, Walter, y después el 17, la Irene. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor. Y el 18 dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. El 19, Walter. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí en este versículo hay algo pero extraordinario de lo que Dios sabía de Abraham, ¿viste? Mientras un hombre se mantenga caminando con Dios, hay planificación de Dios extraordinaria hacia arriba. Aquí empieza a hablar Dios de lo que va a hacer. Yo voy a hacer algo, Abraham. Voy a hacer algo en Sodoma. Estoy caminando hacia Sodoma porque quiero hacer algo. Entonces, fíjate cómo hace, cómo trabaja Dios. Fíjense en esto. ¿Cómo trabaja Dios? Dios no solamente fue a visitar a Abraham, no fue solamente a comer con Abraham. Dios traía una agenda. Dios pasó por donde estaba Abraham, bendice a Sara y luego le dice Dios a Abraham lo que va a hacer porque lo consideró. Dice, ¿cómo yo voy a? ¿Cómo no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer? Porque Eso primero soy tuvo comunión con él al visitarlo. yo. Exactamente. Luego de que hay comunión con Dios y tú tienes una intimidad con Dios, entonces Dios te empieza a comunicar lo que va a hacer. Ese es el camino de un profeta. Después van a darse cuenta ustedes en la Biblia que el primer hombre que es llamado como profeta en la Biblia, bueno, dentro del texto es Abraham. Abraham es considerado un profeta. Obviamente, si vamos más atrás, quien murió también como un profeta fue Abel, pero Abraham en el texto es considerado aquí de que él es un profeta. Abraham fue considerado como un profeta, un hombre que hablaba con Dios, que caminaba con Dios y que le conocía. Entonces, para que Dios nos revele lo que él va a hacer, ¿qué tenemos que tener? Comunión con él. Pero Dios trabaja con agendas. La agenda de Dios era pasar por la tienda, visitar, comer allí, bendecir a Sara y luego ir hacia Sodoma para ejecutar un juicio. ¿Te fijan qué lindo como cuando vamos leyendo la escritura podemos ir entendiendo lo que pasa? En unos pequeños parámetros aquí. Entonces, ¿cuál es el versículo que sigue? El 19. 19 lo leímos, 20. Bueno, pero léete el 19 de nuevo, Walter, y leeré en el 20. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que haga venir sobre Abraham lo que ha dictaminado. Fíjense bien, todavía no nace Isaac, pero Dios ya sabe que Abraham va a hacer que los hijos anden en vereda y que guarden las palabras que se van a establecer. ¡Qué lindo! Dios ya sabe todo eso. Que va a haber ¿Cómo una Dios lo herencia. sabe? ¿Cómo Dios sabe eso de Abraham? Porque Abraham caminó con Dios, porque Abraham tuvo comunión con Dios. Entonces eso hace la comunión. Si nosotros caminamos realmente con Dios en comunión, nuestros hijos van a alcanzar estas mismas promesas. Porque Dios se va a encargar de revelarse a ellos. Porque él sabía que Abraham iba a inculcar en sus hijos las leyes que Dios le iba a dar. Dios sabía eso. Entonces, el 20, nene, por favor. Así que el Señor le dijo a Abraham: He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos me lo indica, y si no, he de saberlo. Se fijan, ellos van entonces hacia Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué van hacia Sodoma y Gomorra? Léetelo de nuevo el 20, Walter. Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agrandado en extremo. Es grandísimo el pecado de ellos, pero el Señor quiere bajar a ver personalmente lo que pasa. ¿Te fijas? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, porque aquí hay unos episodios muy extraordinarios de aquí para arriba. porque ahondamos harto en el texto hoy día, pero lo vamos a dejar hasta aquí para dejar una antesala a lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero mediten en eso, Dios tiene una agenda. La agenda que Él va a hacer en la tierra se la comunica a los que le buscan, a los que tienen comunión. Abraham tuvo disposición cuando lo recibió, él quería que estuvieran con él. Claro. La disposición igual es. Abraham anteriormente había oído la voz del Señor, sal de tu tierra, de entre tus parientes y vete a la tierra. Y él hizo todo eso. Entonces el Señor fue preparando a Abraham porque él fue obediente. Lo mismo ha pasado con nosotros, o contigo, con ustedes. Hagan esto y el Señor los va a bendecir. Hagan esto otro y el Señor va a hacer esto otro. Y cuando uno, el Señor va viendo nuestra respuesta, dice que dice que es fiel en lo poco, el Señor lo pone sobre más. O sea, el Señor va viendo nuestra fidelidad y nos va colocando sobre más. No nos puede dar todo de un montón al tiro, porque si no nos envanecemos. Pero si somos fieles en lo poco, Él nos pondrá sobre lo mucho. Entonces, alabemos al Señor porque Él sabe hacer bien el trabajo. Dispongámonos a buscarle. Hagamos sacrificio de alabanza. Queramos conocerle, estudiar su palabra. Léanla, vuélvete a leer desde el Génesis, desde el capítulo 1 hasta el 19. Si pueden como tarea, vuelvan a hacerlo. Hasta el 19. Durante estos días, vuelvan a leerlo porque el Señor les va a volver a hablar allí. Es que la palabra del Génesis es maravillosa. Yo creo que no hay más libro más hermoso que el Génesis. El otro libro más hermoso es Apocalipsis. Y el otro libro, Éxodo. Todos son hermosos. Así que no puedo. Yo creo que todos los libros son hermosos. Pero el Génesis es el inicio de la fe que tiene el hombre, que recibe el hombre. El Génesis le pone el sello a todo lo establecido en el mundo. Si el mundo nos odia, ¿por qué nos odia? Porque nosotros tenemos al Dios de juicio. Quieren deshacer al Dios de juicio, pero no pueden, porque Él tiene colocada su mano para guardarnos. Algún día Él nos va a quitar de aquí. El día que Él nos quite de aquí, de la tierra, van a iniciarse todos los juicios sobre la tierra. Pero claro, a lo mejor nos podrán perseguir. Jesús dijo, no temáis a los que puedan matar el cuerpo, porque puede algunos de nosotros a lo mejor nos van a matar. Todo ese tipo de cosas han ocurrido, han matado mucha gente en el mundo, pero no importa, nos mataron aquí abajo, pero no nos pudieron quitar de estar con Él ahí arriba, en la eternidad. El alma no muere. Claro. Entonces aquí abajo. Ese fue el versículo que tú decías, que muchos van a ser muertos aquí en la tierra. Más cuídate del que mata el espíritu, algo así, como parece que dice la. Eso dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino más bien temed al que mata el alma. Al que puede echar a las dos cosas ahí, al lago, ahí donde está el fuego. Entonces, es necesario entonces que comencemos a entender cómo funciona esto. Está la Tania por ahí, ¿cierto? Recién se paró, porque además está camino para allá. Ah, ya, se fue para allá. No, pero ¿se fijan ustedes cómo el rol de la mujer dentro de la obra? Sí, pues, el rol de la mujer es igual de importante que el rol del hombre. Sí, pues, que no importa cómo haya sido Sara. Mira, Sara era así media, como dijimos, era mentirosilla, era escuchona y era incrédula. Pero Dios tenía puesto los ojos sobre ella. Entonces, Tania y Nene, empiecen entonces a conocer que Dios cuenta con ustedes para la obra que el Señor tiene. Amén. Mi esposa es incrédula. Pero no. No, si ahora lo cree, porque lo está escuchando en la palabra, Dios le está hablando. Así que tienes que comenzar a creer nomás, Tania, Y tienes que compararte con el con Sara, pues decir, pucha, Sara a lo mejor es así y yo a lo mejor soy así, pero bueno, el Señor está poniendo los ojos en nosotros. Es que Dios nos deja ver cómo era Sara, pero fíjense, si nosotros leemos la Biblia así a la larga, la dejamos pasar, ni entendemos todo esto que hemos visto. Esto que hemos visto en modo de vida, Dios nos deja ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en nuestros corazones. Entonces, es lindo lo que el Señor nos permite ver hoy día en esta palabra, para que nos consideremos afortunados de lo que el Señor está haciendo con nosotros, lo que Dios está haciendo con nuestras esposas, lo que Dios está haciendo con nosotros en general, porque Dios tiene control de todas las cosas. Dios está en control de todo, entonces encomendémonos a Él. Busquémosle, busquémosle. Cosa que cuando hay que buscar al Señor, uno pueda contar con Sara. Oye, Sara, o Irene, hácete unos 20 kilos más porque viene el Señor. Rapidito. Ay, no, que no sé, no, si el Señor te llamó a ti, no. No, ella corrió a hacerlo, era copuchenta, era incrédula y era mentirosa, pero cuando había que hacer algo para el Señor, corrió a hacer los panes. ¿Me entienden? Estaba ahí donde las papas queman. No, si yo no sé. No, no, no, ella no actuó así. Entonces, tiene que haber una disposición, tiene que haber una exposición. A lo mejor ella no entendió quién eran los hombres que estaban ahí, pero ella estaba haciendo lo que le correspondía. Entonces, ella estaba apoyando a su marido. Y eso es importante, el apoyo. Apóyense. Hay que ir a orar por alguien, hay que ir a orar por alguien. No es el que ora más bonito por el cual va a fluir la bendición. La bendición va a fluir por el que tiene el corazón más humillado y humilde. Por ahí va a venir la bendición, porque la gloria no es para los hombres, para Dios. Entonces, nunca diga, es que yo no sé orar, ay, es que yo no sé, no sé hablar en público. No, si esto no corresponde a ti, corresponde al Señor. En ti. En ti, el Señor en mí, el Señor en mí. No hay otro, el Señor me consideró a mí, gloria a Dios, Señor, úsame, límpiame, lávame, aquí estoy. De eso significa el Evangelio, de la disposición del corazón, no de otra cosa. Hay una palabra que dice, hijo mío, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis la puerta de tu corazón, porque a veces somos tozudos, no escudamos detrás de cosas, pero Dios no quiere que nos escudemos, Dios quiere que asumamos. ¿Me entiendes? Que soy a lo mejor, soy mentiroso, que soy escuchador, que soy, me falta la fe, no me doy cuenta que estoy delante de Dios, pero bueno, pero mientras siga buscándole, mientras siga caminando, el Señor va a ir haciendo la obra en mí, porque después Dios le cambia el nombre a Sara. A Sarai, le cambia el nombre, le cambia el nombre. Entonces, fíjense todo eso. Así que, bueno, vamos a orar al Señor. Aquí la Sara Irene va a orar. Sara Irene va a orar. Oye, ¿ah? La Tania ya está arrancando. Ya se arrancó, vaya la Tania. La Sara Tania. No, si me lo imaginé. Entonces, la sierva Sara Irene va a orar aquí. Por esta palabra, va a dar gracias. Ya, mi amor. Amado Señor y Padre bueno. Sí, Señor. Damos gracias a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Amén. Señor. Por esta oportunidad de leer tu palabra, sí, de escudriñarla, de comer de ella, Señor, y tener comunión contigo. Eso que tú siempre has querido de nosotros. Escucharte hablar, escuchar tu voluntad en ella, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos para cumplirla y para agradarte en esto, Señor. Sí, Señor. Te doy gracias por todo lo que aquí pudimos aprender. Amén. Por cómo, Señor, tú fuiste con Abraham y Sara. Así es, Señor. Cómo trabajas tú en las personas y así también en nosotros. Amén. Que podamos ser, Señor, sensible a tu presencia, a tu voz. Ayúdanos, Señor, porque en este tiempo también pecamos delante de ti. No somos libres de no pecar. Sí, por eso ayúdanos, Señor, para que tu palabra siempre dé fruto en nuestra vida. Amén. Y que tengamos buen olor para ti todos sí, los Señor. Días. Estoy muy agradecida, Señor, por lo que nos permites vivir. Muchas gracias, nos papá. Permites escuchar. Y queremos, Señor, siempre ser tus vasos, sí, de Señor. Tus instrumentos. Que tú nos uses, Señor. Para es lo tu más gloria. Hermoso. Servir. Tenerte aquí dentro de nuestras vidas. Amén. Y que tú hables a través de nosotros, sí, de que Señor. En esta misma oración, Señor, sentimos tu amor, Sí, sentimos tu Señor. fidelidad y sabemos que tienes el control de todo. Amén. Bendecimos el hogar de Walter con Tania, sus hijos, todo lo que tú estás Amén, haciendo con Señor. ellos, que tú les ayudes en todo ámbito, Señor, que tú endereces sus caminos. Amén. Y que hagas tu voluntad sobre ellos, Señor. Sí, Señor. Así también para nosotros. Amén. Que podamos tener esa comunión que tanto tú quieres, Señor. Amén. Y también nosotros. Y que tu bendición se quede en cada hogar, bajo Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bendito, toda la bondad. Gracias. Que el Señor les bendiga, chiquillos. Señor nos bendiga. Para ustedes. Amén. El Señor. Hoy se echaban de mí como estos cultitos están estudios. Sí, pues también lo echábamos de menos nosotros. Sí, porque allá es todo diferente, otra vida en el sur. Bueno, había más gente, había otro ritmo de vida y se extrañaban igual los estudios.